¿Quieres ser libre? Aprende a establecer límites. Establecer límites en nuestra vida y, lo que es aún más importante, ser consecuentes con ellos, es esencial porque nos ayuda a delimitar las relaciones con las personas que nos rodean, pero también nos sirven para no olvidarnos de quiénes somos y qué queremos. Al contrario, no poner límites implica, de cierta forma, dejar nuestra vida a merced de los demás, permitiéndoles que decidan en nuestro lugar. La mayoría de los límites que establecemos son simples reacciones ante los problemas que nos van surgiendo. Como resultado, tenemos límites demasiado débiles o muy rígidos que terminan obstaculizando nuestras relaciones con los demás. La buena noticia es que es posible poner límites que nos permitan crecer como personas y que a la misma vez mejoren nuestras relaciones interpersonales. Así que toma nota y presta atención porque te voy a dar ahora 5 maneras de cómo establecer límites para sentirte una persona plena, una persona libre que no tiene que rendirle cuentas a nadie y que, bueno, y que puede ser altamente valorado y respetado por los demás. Manera número uno. Delimita tus valores y creencias. Tener claro en qué creemos y cuáles son nuestros valores es indispensable para poner límites. Por ejemplo, ¿consideras que tu trabajo es una de tus prioridades? ¿Eres de las personas a las que les gusta el orden y la puntualidad? ¿En qué aspectos estás dispuesto o dispuesta a transigir y en cuáles no? Conocerte a ti mismo te ayudará a determinar cuáles son tus límites actuales y cuán flexible podrás llegar a ser. La única manera para no dejarse pisotear es saber exactamente quiénes somos y qué queremos lograr. Manera número dos. Aprende a hacer valoraciones por ti mismo. Si permites que las personas que te rodean valoren tu trabajo, la relación con tu pareja o tus decisiones, serán ellas las que establezcan los límites en tu vida. Si quieres poner tus propios límites, deberás comenzar por hacer tus propias valoraciones basadas en tus creencias, experiencias de vida y expectativas. Por supuesto, esto no significa que no escuches y analices los criterios de las demás personas, pero recuerda siempre que ellas siempre estarán valorando a través de su prisma, es decir, de ellos mismos, de su concepción de las cosas, y sus conclusiones no tienen por qué coincidir con las tuyas. Manera número tres de establecer límites. Concretiza tus límites. Cuando decidas establecer un límite, sé lo más concreto y claro posible. De nada servirá que pongas límites demasiado amplios o contradictorios que nadie entienda y como consecuencia que nadie respeta. Por ejemplo, si quieres dedicarle más horas al descanso, no te plantees, a partir de hoy reduciré mis horas de trabajo. Deberás ser más específico. Mejor decir, a partir de hoy solo trabajaré 8 horas diarias. Como ves, es un objetivo mucho más concreto y cuando alguien venga a pedirte que le hagas un trabajo, tú mismo sabrás si puedes o no hacerle el favor, ya que tienes un patrón que seguir. Manera número 4. Sé fiel a tus límites. Tan importante como establecer límites es hacerlos cumplir. Imagina, por ejemplo, que uno de tus límites es no admitir largas interrupciones mientras trabajas, pero cuando estás enfrascado en ese informe suena el teléfono y contestas. Revisas tu email para responderle a un amigo y luego vas donde tu compañero de trabajo porque te ha solicitado tu ayuda. En este caso, has sido tú mismo quien no ha sido fiel a sus límites. Eso no significa que debas convertirte en una persona rígida, pero cuando te plantees unos objetivos y unos límites, intenta cumplirlos. Y manera número 5, expresa con claridad tus límites. Como supondrás, las personas que te rodean no tienen por qué conocer tus límites, sobre todo si durante muchos años has dejado que sean ellas las que los establezcan. Por eso, cuando decidas que no vas a permitir ciertos comportamientos, déjalo bien claro, sin dar demasiados rodeos. Es importante que todos comprendan que no estás dispuesto a permitir algunas cosas. Por supuesto, no se trata de comportarse de manera agresiva, pero sí de hacer valer nuestro derecho. Y bueno, ¿qué logras con todo esto? ¿Qué logra con establecer límites? Pues logras darte tu valor, respetarte, tener una sana autoestima y por ende todo eso se verá reflejado en los demás. Los otros entonces te van a valorar más, te van a respetar más y sabrán que al tú tener límites, tú no eres una persona que cede ante todo, sino que eres una persona que piensa y decide por sí misma y que decide si quiere hacer algo con esa otra persona o no. Y a eso es que debemos aspirar, a ser de verdad libres. No puede ser que tú haces lo que haces en el día porque otro lo dice o porque otro lo sugiere. Es que tienes que ser tú. Eso habla de tus límites. Por otro lado, mientras más límites tengas y mientras más claros sean, mientras más fiel seas a tus límites, más te valoran los demás. Más te valoran los demás. ¿Por qué? Porque tú no eres un cualquiera. Tú no eres una persona que moldeable o manipulable, vamos a decirlo así, sino que eres una persona que tiene la capacidad de desarrollar sus ideas, de hacerlas valer, y de tomar las decisiones que entiendan, asumiendo la consecuencia, sea positiva o sea negativa.